Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Estamos compartiendo la serie titulada La historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros tiempos. Y nos encontramos estudiando el periodo turco-otomano entre los años 1517 al año 1917. El acontecimiento más significativo del gobierno turco de 400 años y en realidad de la historia de la Tierra Santa desde la rebelión de Bar Godva en el año 132 después de Cristo ocurrió en 1897. Fue durante ese año, mi amable oyente, que Theodor Herz, el judío austríaco, lanzó un movimiento político en Basilea, Suiza, conocido como sionismo. 204 delegados de Europa, África, América y Palestina asistieron a esta reunión histórica que comenzó el 29 de agosto. De ahí surgió la Organización Sionista Mundial con la meta de un hogar legalmente asegurado y públicamente reconocido para el pueblo judío en Palestina. Herz exclamó: «Hay una tierra sin pueblo. Hay un pueblo sin tierra. Désele la tierra sin pueblo». Al pueblo sin tierra. Esta conferencia logró tres grandes cosas. Primero, les dio a los judíos una esperanza viva en vez de latente de una reunión con su tierra. Vio nacer, en segundo lugar, la bandera judía, sus amplias franjas celeste y blanco y una estrella de David en el centro. Y tercero, produjo el himno nacional judío, cuyo significado es la esperanza. Nótense sus palabras. Mientras en nuestro pecho lata fiel el corazón judío, mientras el judío siga mirando hacia el oriente, hacia Sion, mientras nuestras esperanzas no se pierdan, 2000 años las hemos alentado de vivir en libertad en la tierra de Sion y Jerusalén. En ese momento, Herz predijo que antes de 50 años, el propuesto Estado judío sería realidad. La historia muestra que solo erró por unos 9 meses. 15 de los 204 delegados originales estuvieron presentes cuando se hizo realidad esa asombrosa profecía en mayo de 1948. Sin embargo, hubo una nota triste en medio del fervor de esa conferencia. El desvanecimiento de la esperanza mesiánica. Max Nordhaus se dirigió a la conferencia. El nuevo sionismo que ha sido llamado político difiere de la variedad antigua, religiosa, mesiánica, en que rechaza todo misticismo, ya no se identifica con el mesianismo y no espera que el regreso a Palestina ocurra por un milagro, sino que desea preparar el camino por sus propios esfuerzos. Inmediatamente después de esta conferencia, Herz lanzó un programa de esfuerzos y negociaciones incesantes con los líderes gubernamentales de toda Europa y Asia Occidental. Visitó Rusia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y habló con el Papa. Entonces fue a Constantinopla para ver al mismo sultán turco que controlaba Palestina. Frederick Owen describe este asombroso encuentro y dice así: por meses estuvo solicitando el privilegio de una entrevista personal con este gran gobernante. Un día, mientras Herz estaba sentado esperando en la oficina exterior, uno de los muchos esclavos del sultán entró y le hizo señas al distinguido hombre para que le siguiera. Caminaron por los largos y espaciosos pasillos y finalmente llegaron a la sala del trono. La sala estaba decorada con muchas joyas preciosas y el trono del sultán era de oro puro. El alto, decoroso y apuesto Theodor Herz hizo una reverencia profunda y respetuosa y comenzó a hablar como solo Herz podía hacerlo. Dijo que los judíos eran perseguidos en toda Europa y no podían encontrar un hogar en ninguna parte salvo América, que no podía recibirlos a todos. ¿Consideraría el sultán permitirles volver a Palestina, su antigua patria? Mientras el pequeño redomo y magníficamente ataviado sultán escuchaba, sentado en suaves almohadas en su trono de oro, su alto, apuesto y elocuente visitante lo impactó tanto que lo decoró con su heroísmo personal y ofreció permitir que los judíos volvieran a Palestina por $20 millones. En términos humanos, Esta fue la mayor oportunidad de los judíos en 30 siglos, desde la época de Salomón, cuando eran dueños de la Tierra Santa y la controlaban. Pero no había de ser. Herz no pudo persuadir a los judíos ni a los gentiles ricos a comprometer siquiera una fracción de este precio. La oportunidad dorada pronto se perdió para siempre. El 3 de julio de 1904, Theodor Herz murió de un ataque cardíaco. Sin embargo, había creado una gran ola de resolución en el tempestuoso mar del judaísmo que aumentaría en intensidad y no pararía hasta romper en la costa de la tierra prometida. 45 años más tarde, se llevó a cabo una ceremonia emocionante y significativa en Israel. Walter K. Price escribe lo siguiente acerca de ella. Eran casi las 2 de la tarde del 16 de agosto de 1949, cuando un avión guiado por un piloto americano apareció sobre la costa mediterránea de Israel. Inmediatamente fue acompañado por 4 aviones de guerra de la Fuerza Aérea israelí. Ese día el avión había volado desde Austria. Llevaba los restos de un judío que había muerto 45 años antes y cuyo cuerpo había dormido silenciosamente todos esos años envuelto en la bandera celeste y blanca de Sion, en un cementerio de Viena. La tumba donde había estado enterrado era una tumba común como muchos otros allí, una piedra alta rodeada por un cerco de hierro forjado sobre la cual había crecido la hiedra al pasar los años. La hacía indistinguible, hasta que se notaba algo más. Arriba, abajo, en todos los costados de la piedra y el enrejado, había cosas escritas en hebreo, ruso y alemán. Estos escritos no eran profanaciones, más bien eran expresiones de la reverencia sentida por miles de judíos que habían visitado la tumba desde 1904. Los escritos contenían pedidos, esperanzas, oraciones, proverbios y bendiciones. Judíos de todo el mundo habían expresado en muchos idiomas su añoranza por un hogar nacional en Israel y su agradecimiento hacia el hombre cuyo cuerpo yacía allí por su liderazgo en la realización final de esta aspiración divinamente implantada. Y ahora en 1949, solo un año después de que se hubiera formado el nuevo Estado de Israel, se estaba llevando el cuerpo de este hombre a Israel, donde yacería en el suelo sagrado de Givat Herz, en las afueras de Jerusalén. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Leida, fue rodeado por una guardia de honor de soldados, marinos y miembros de las fuerzas aéreas israelíes, con los sables desenvainados en alto. El ataúd de metal encerrado en una caja de madera y cubierto por una manta de oración fue levantado reverentemente del avión y colocado sobre un féretro negro. Minutos después, yacía sobre un catafalco en el paseo mediterráneo de Tel Aviv. Miles de judíos pasaron silenciosamente al lado de ese ataúd en solemne procesión. Al amanecer, una enorme caravana de autos subió por la región montuosa de Judea para poner el ataúd en una pequeña loma en las afueras de Jerusalén. En grupos de 10, granjeros, negociantes, obreros, viejos colonizadores y nuevos inmigrantes pasaron tirando tierras de 300 colonias judías de la Tierra Santa en esa tumba para cubrir el ataúd. Un rabino leyó el Kaddish, la oración para los muertos. Sonaron los tambores. La gran multitud, calculada en más de 100.000, cantó el himno sionista. En esa ocasión, el primer ministro David Ben-Gurión dijo: "Este es el segundo retorno más importante de un héroe muerto a Israel en la historia judía. El primero ocurrió hace 3.300 años, cuando el cuerpo de José fue traído de vuelta en un ataúd desde Egipto. El fundador del sionismo político moderno, Theodor Herz, descansaba en el suelo de su amada patria". En 1898, solo un año después de la conferencia judía en Suiza, sucedió otro acontecimiento en Palestina misma, que tuvo matices tanto históricos como proféticos. Ocurrió cuando el emperador alemán, el Kaiser Wilhelm II, entró en la ciudad santa por la puerta de Gafa, en un corcel blanco. Estaba vestido de blanco y tenía una corona de oro. Esta demostración ostentosa era un intento por parte de Alemania de tomar posición en el Medio Oriente, aunque falló. sirvió para recordarles a los estudiosos de la Biblia de una entrada anterior por un conquistador manso en un potro de un asno, en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 9, y Juan capítulo 12, versículos 12 al 15, y de una entrada futura por un dictador victorioso en un caballo blanco, el anticristo, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, y el capítulo 13, versículos 1 al 18. Para fines del siglo XIX, estaba creciendo la hostilidad en contra de los abominables turcos en Palestina. Los árabes odiaban a los turcos de manera especial. En 1912, un elemento turco descontento organizó una rebelión llamada la Revolución de los Turcos Jóvenes. Los árabes la apoyaron, esperando un mejor gobierno, pero pronto se enteraron de que sus nuevos amos eran tan corruptos como los antiguos. En el verano de 1914 ocurrió un acontecimiento que cambiaría la situación política y geográfica del Medio Oriente para siempre. Ocurrió el 28 de junio en Serbia, cuando el archiduque Fernando, sobrino y heredero del emperador austriaco, fue asesinado. Austria y Alemania le declararon la guerra a Serbia casi inmediatamente. Rusia fue al rescate de Serbia junto con Gran Bretaña, Francia e Italia. Turquía se alineó con Alemania el 5 de noviembre de 1914, pero el 9 de junio de 1916 los árabes se rebelaron contra los turcos. Fueron ayudados en esto por Thomas E. Lawrence, un ex arqueólogo británico que después llegaría a la fama mundial como Lawrence de Arabia. Ayudó a formar un ejército de 200.000 árabes para luchar del lado de Gran Bretaña. Mi amable oyente, el tiempo se nos ha ido y nos vamos a quedar por aquí para luego dar continuidad a esta serie que lo denominamos la historia de Israel desde el 70 después de Cristo hasta nuestros tiempos. El próximo programa estará titulado por el periodo británico. Gracias por su sintonía. Ha sido un placer. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos, francamente, la verdad.